La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un escritor estadounidense que mucha gente cree de él, es solamente un escritor de, digamos, de literatura infantil o juvenil, pero realmente es el hombre que nos ha retratado el mundo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, sino que es el que nos permite con sus lecturas leer, digamos, la historia del río, la historia de los viajes, digamos, la historia del vapor. Es Mark Twain, que mucha gente conoce por las aventuras de Tom Sawyer, pero realmente tiene una cantidad de textos, de cuentos que en donde mezcla literatura, ficción, ensayo, etcétera, etcétera. Qué bueno sería que usted hoy en nuestra novena entrega de la serie Historia y Literatura nos amplíe el mundo de Mark Twain. A ver, Mark Twain es uno de esos escritores que sobre todo en América Latina los hemos menospreciado. Ya usted decía ahora, los confundimos con escritores de libros para muchachos, lo despreciamos un poquito porque se dedicó a su propio país, sin depender de los cánones europeos. Y eso de pronto ha hecho que nuestros críticos, tan dependientes de la metrópoli, no logren ver en ciertos escritores toda la fuerza que contienen. Primero hay que tener en cuenta que Mark Twain es el modelo de Ernest Hemingway, ¿cierto? Y Hemingway prácticamente lo desbarata para él aprender a escribir de manera simple, utilizando los mínimos adjetivos y dándole valor a pueblos perdidos. Pues de hecho, Mark Twain se va a inventar un pueblo, así como después inventan Macondo, como después inventan que se llama San Petersburgo, que además es muy atrevido porque es un pueblito va perdido a la orilla del río Mississippi. Y este escritor va a ser con Stephen Crane, otro gran escritor que escribe La Roja Insignia del Valor, los fundadores de la literatura norteamericana. Entonces alguien puede decir, hombre, pero es que está Edgar Allan Poe. Sí, pero Edgar Allan Poe es un modelo de Europa, lo mismo que Hawthorne, son modelos europeos. Eso no está mal, pero también va a aparecer una novela típicamente norteamericana, unos relatos típicamente norteamericanos. Hay que tener en cuenta de que los Estados Unidos es el único país que realmente se ha independizado en el mundo, en tanto que ha sido capaz de producir su propia filosofía, su propia psicología, su propio modelo médico, su propia literatura, su propia música, casi que su propia tecnología. ¿Cierto? Es algo que no vemos y ese es de pronto el modelo que deberíamos estudiar. Cuando Emerson escribe autosuficiencia, mirémonos nosotros y después nos comparamos con lo que dicen, que es al revés de lo que pasa en América Latina, donde primero miramos a los otros a ver qué nos dicen y dejamos de mirarnos nosotros. Entonces nosotros somos leídos desde afuera y no somos leídos desde adentro. Entonces cuando hablamos de Mark Twain, estamos hablando prácticamente de el desarrollo del siglo XIX en los Estados Unidos. Desde chiquito Mark Twain nace en 1835 y se muere en 1910, de 74 años de un infarto. Venía de una familia de infartados, pues ahí todos se mueren del corazón, pero dura bastante tiempo. Y en ese tiempo a él le toca algo muy importante, el nacimiento en forma del periodismo norteamericano. Él desde chiquito está trabajando en una imprenta. Además, va a tener muchas características. No solamente conoce el mundo de las imprentas, sino que también va a ser minero, ¿cierto? Y de hecho se casa pues con la hija de un minero del carbón importante. Y va a ser piloto de río, que es una profesión preciosa, ¿cierto? Los pilotos fluviales. Para cuando Mark Twain tiene más o menos 24 años, él está estudiando para manejar barcos de río, barcos de vapor. Ahí es donde aparece un gran invento que se llama la rueda de paletas o la rueda Fulton, que es la que uno ve en la que habían el David Arango, tenía rueda Fulton, ¿cierto? Ese barco famoso que anduvo por todo el río Magdalena y muchos barcos de esos. Entonces, Mark Twain, si vamos a hablar de Mark Twain metiéndolo en la historia, le toca el desarrollo en forma de la prensa norteamericana con historias, cuando el país se llena de periódicos. Hay que tener en cuenta de que la Carta de Independencia de los Estados Unidos, 1776, muy influenciada por un hombre como Benjamin Franklin, por un hombre como Thomas Jefferson, que Thomas Jefferson es el que se inventa el nombre de americanos para los de los Estados Unidos. Todavía nosotros les decimos americanos, ¿cierto? Hay una parte en la Carta de Independencia y es la libertad de prensa, no de expresión, porque de expresarse se expresa una gallina, ¿cierto? ¿Qué implica la libertad de prensa? Es la libertad de publicar periódicos, revistas, libros, lo que exige saber escribir. O sea, si usted se va a expresar, exprésese escribiendo, pensando en orden, manejando bien la gramática, profundizando en las ideas. Que eso no, entre nosotros no va a ser casi carrera. Por eso los escritores norteamericanos son tan buenos. Y los intelectuales norteamericanos, los mismos políticos norteamericanos, Obama, por ejemplo, es una dicha leerlo. Es un hombre que escribe correctamente. Entonces ese mundo de la libertad de prensa va a crear un montón de muy buenos periodistas. Pues uno de las joyas del periodismo norteamericano es Guy Talese, por ejemplo. Leerse ese libro del puente, que eso es una maravilla, cómo se construye un puente, pero leyéndolo a través de los obreros, no a través de los que inauguraron el puente ni cosas por el estilo. Entonces, Mark Twain hace parte de estos hombres que van a narrar viajes, geografías, y que en primera instancia le va a dar un gran valor, que era algo que decía José Luis Garcés, el escritor de Montería, que nosotros no hemos sido capaces de hacer la novela del río. Tenemos unos ríos enormes y no hemos sido capaces de hacer la novela del río. Mark Twain hace la novela del Mississippi. Las crónicas del Mississippi, las viejas historias del Mississippi, un montón de libros sobre el río Mississippi, que es un río que todos los tenemos en la cabeza, ¿cierto? Porque que además es un río muy importante, porque Por ese río llegan los haitianos y entran a los Estados Unidos. Y esos haitianos afrodescendientes van a crear el jazz, van a crear el blues. Eso no es música norteamericana, es música haitiana que empieza a desarrollarse en los Estados Unidos. Es una cosa muy interesante porque llegaron a New Orleans y por ahí derecho se fueron metiendo. Entonces con Mark Twain aparece la historia del río, lo que implica la geografía del río, lo que implica las ventajas comparativas de ese río. Por eso están lindas las historias de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, que son muchas además, pero tiene unas entradas en el Mississippi, donde tal vez usa una metáfora, y es la mejor de todas las metáforas para empezar a narrar un país, utilizar niños. Es que el siglo XIX es el siglo donde empiezan a aparecer los niños. La literatura nunca había hablado de los niños no existen en la historia, ¿cierto? Existen solamente en la religión, ¿cierto? Pero no hay un desarrollo de qué es un niño. O algo muy lindo que me acuerdo yo cuando yo estaba en el colegio, era una cosa que le regalaban a uno y era ¿qué es un muchacho? ¿Cierto? Un muchacho persigue ranas, se mete al agua, es curioso. Que es algo que yo no sé por qué a los niños de ahora no les dan ese mensaje, que es un muchacho, donde el muchacho está descubriendo el mundo y todo se vuelve fascinante. Y en eso, ese muchacho es el primero que da razón del mundo, porque es una especie de Adán que está viendo el mundo, ¿cierto? ¿Y eso qué será? ¿Y esto qué será? Como dice Isaac Bachevi Singer, los muchachos creen en todo, les parece maravilloso el diablo, Dios, las brujas, los fantasmas, todo lo que no existe es maravilloso para la mente de un muchacho, ¿cierto? O todo lo que no se puede probar, ¿cierto? Es maravilloso para la mente de un muchacho, y vale la pena notar de que Mark Twain no deja de ser un muchacho hasta que muere. Mark Twain es el primero que usa una máquina de escribir para escribir relatos. Es cierto, era el momento donde todos los escritores adoraban su pluma, todo se hacía con una caligrafía hermosísima. Y Twain dice, no, hágale, para eso he inventado una máquina para trabajar en ella. Es el primero que tiene un teléfono privado. Esto es para hablar, entonces póngame uno. Es el primero que graba en un gramófono un texto. Esto graba voces, yo grabo voces. Sí, claro, o sea, entonces mire que de alguna forma va contando la historia, cómo en los Estados Unidos se estaban dando, primero con el río, aparecía la navegación a vapor, y que después le va a dar un contexto muy especial a los Estados Unidos por el río Mississippi, y esa navegación a vapor sale al mar por la famosa rueda Fulton, y ya los barcos no dependen de los vientos. Nos podemos mover. Eso implica de que Mark Twain sea un viajero excepcional. Mark Twain tiene tres libros de viajes muy importantes y le da dos veces la vuelta al mundo. Y todavía ya mayor. O sea, hace un viaje por el Ecuador. A ver, ¿cómo es eso? Es un momento muy especial, porque es que el siglo XIX es el siglo de la geografía. Y al ser el libro de la geografía, necesitamos conocer la tierra, el aire, el mar, el fuego. En ese sentido, haremos algún programa sobre Julio Verne, que es completamente maravilloso, porque todos están trabajando eso. Todos comienzan a a plantearse el mundo que falta por conocer. Por eso en el siglo XIX ya terminó de conocer el mundo. Le dieron la vuelta, llegaron a los polos, se conoció la selva, se conocieron los grandes ríos, y todo eso quedó en esa famosa biografía, pues, de Liceo Reclí, que es la geografía del mundo. Liceo Reclí además era un geógrafo anarquista, por eso hizo una gran geografía, porque el hombre es de la tierra y no es de ningún país. Eso es una cosa tremenda y eso le va a encantar, por ejemplo, a Julio Verne cuando crea ese capitán anarquista que se llama el Capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino y en la Isla Misteriosa. ¿Cierto? Vamos a ver, claro que era una utopía, es el hombre que se gobierna a sí mismo y por lo tanto no necesita ser gobernado. Cierto, es parte, pues, de las utopías que tenemos. Pero volviendo a Mark Twain va a dar razón de cuatro cosas fundamentales. Primero, que es un muchacho. ¿Qué es un muchacho? Por eso Tom Sawyer, Huckleberry Finn, que después van a hacer series, porque nosotros conocemos las aventuras de Tom Sawyer, pero Tom Sawyer tiene libros Tom Sawyer Detective. Y además, Mark Twain, y ahora vemos ese asunto de la independencia, se va a burlar mucho de Sir Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Va a decir, es un detective incompetente, completamente incompetente, y va a escribir una novela que se llama Novela Detectivesca de Dos Cañones, para burlarse de Sherlock Holmes. Y Tom Sawyer se vuelve detective. O sea, es que el siglo XIX va a crear la geografía, va a crear la historia del coloniaje, los países coloniales, y que eso es lo que permite después cosas tan terribles como las guerras mundiales, que se llaman mundiales porque uno dice, pues, ¿por qué una guerra en Europa se va a llamar mundial? Sí, porque, por ejemplo, Inglaterra traía hombres de todas sus colonias, de la India, de Australia, del Canadá, del África. Lo mismo era Francia. Por eso se vuelven mundiales. Llega gente de Indochina, llega gente de Birmania, llega gente de Sudáfrica, de América. De las mismas colonias que tenían los franceses acá, los ingleses acá, y van a dar a esas batallas en Europa. Por eso se llaman guerras mundiales. ¿Cierto? Que es una cosa muy interesante, porque el siglo XIX es el siglo donde el mundo se compra, el mundo se vende, el mundo justifica un montón de guerras. Hablando de la Jus Belli, de las guerras justas, vamos a llevar la civilización, por lo tanto, ustedes se tienen que someter. Obviamente, pues, lo que va a pasar con los belgas, llevan el terror. Y todo este mundo del Congo, que es la cosa más horrible que ha pasado. Pero Mark Twain está ahí. Y sabe, por eso le da la vuelta al mundo. A ver esto cómo es. Eran unos curiosos natos. Sí, porque todavía el hombre se hacía muchas preguntas. Es que el siglo XIX empieza con muchas preguntas, enormes preguntas. ¿Qué es la fauna? ¿Qué es la flora? Por eso el libro tan hermoso, pues, de Kipling, el libro de la selva, ¿cierto? ¿Qué son los animales? ¿Cómo actúan los animales? Jack London, cuando escribe, otro gran novelista norteamericano y cuentista, cuando escribe Colmillo Blanco, La llamada de la selva o La llamada de lo salvaje, ¿cierto? Que es una cosa demoledora. Preguntas sobre la etnografía, ¿quién vive dónde? Que esa es la importancia de los libros de viajes. Es que nosotros hoy en día producimos unos libros de viajes donde yo juzgo al otro y no me meto con el otro. En tanto que Twain va y se mete con el otro. A veces se da cuenta que las cosas más aburridoras es vivir con un inglés. Entonces se empieza a criticar, me dijo, esta gente no se puede vivir. Les falta humor. A los alemanes los vuelve pedazos. Y se va a burlar de los... Dice, no, es que son sosos, pueden ser muy inteligentes, pero no le sacan gusto a la vida. Fíjate, porque Mark Twain además va a ser un gran humorista. Y en, de esos viajes va a empezar a hablar de la etnografía, se preocupa mucho cuáles son las técnicas que utilizan los hombres para trabajar, en qué creen. Y eso los hace testigos de ese siglo de las preguntas, de las grandes preguntas. En este siglo XXI ya no tenemos preguntas. Hay preguntas sobre el espacio, eso es Hawking. Hay preguntas sobre nosotros mismos. O sea, ¿cómo después de descubrir tanta cosa somos tan torpes hoy en día? Somos un territorio que no hemos podido descubrir. Nosotros mismos nosotros no nos mismos. Hemos podido descubrir y hemos perdido el encanto de vivir. Estamos sobreviviendo, pero no estamos viviendo. O sea, muy poquita gente se extasía frente a la niebla. ¿Qué será esto? Mira, la niebla, salir a buscar la niebla. O sea, el siglo XX, el siglo XIX, que es el que crea todas las ciencias, porque después de 1900 con la física, con la mecánica cuántica y con lo que van a ver los cuantos de energía y todo esto, ya la ciencia no sigue, sigue la tecnociencia. O sea, se encuentran técnicas para probar esas teorías. Es una de las cosas, por ejemplo, abriendo un paréntesis, como me decía mi Jorge Manrique, un ingeniero de aquí en la universidad, ¿por qué no le dieron el premio Nobel a Hawking? Porque no hay la teoría para no hay la técnica para probar esa teoría. Hay que tener en cuenta que las ondas gravitacionales de Einstein, que las planteó en 1905, solamente se pudieron probar en 2011, cuando ya existía la tecnología adecuada. Y eso es algo que vamos a tener que tener en cuenta, ¿cierto? Porque a uno le dicen, ¿cómo que no hay ciencia en el siglo XX? No, no hay. Todo eso ya estaba teorizado. Ahora, la tecnología la va probando. Por eso podemos hablar de la tecnociencia. Entonces el 20 y lo que llevamos del 21 son tiempos de la tecnociencia. O sea, estamos probando teorías. Que es muy bonito porque hombres como Mark Twain, por ejemplo, plantean teorías. Ahora, ahí se queda uno pensativo. Bueno, esto se puede probar, no se puede probar. ¿Con qué lo vamos a probar? Porque es que no sé, las cosas no se prueban a partir del solo pensamiento, sino que requieren de elementos que den un resultado. Y el resultado es lo que prueba. Además, esa va a ser la filosofía norteamericana, el pragmatismo. La validez de una verdad no es su exposición. La validez de una verdad son sus resultados. Muéstreme resultados, si le creo, si no, no le creo. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, en esta ocasión con la novena entrega de la serie Literatura e Historia, en esta ocasión con el tema El Mundo de Mark Twain. Entonces Mark Twain va a estar inmerso en la historia, volvemos, de los periódicos y de un desarrollo literario muy poderoso en los periódicos a partir del folletín, de la novela por entregas, de los libros por entregas. Incluso en el siglo XIX se pone de moda que hay que sacar de un libro dos. Y entonces esos libros hay que inflarlos, porque si uno tiene libro y medio no sirve, ¿cierto? Son dos. O sea, hay un negocio editorial poderoso y que todavía existe. O sea, uno ve un montón de novelas a las que se les puede recortar el 60% y no pierden absolutamente nada. El otro no está sino llenando papel, ¿cierto? Pero es un modelo del siglo XIX y todavía aquí hay gente que cree que si la novela es muy grande es muy buena. No puede ser horrorosa. Déjela en 80 páginas, se hizo un excelente trabajo. Entonces Twain se va a burlar de eso, ¿cierto? Pero también empieza esas novelas por entregas que contienen parte de la historia que se está viviendo, que va a ser una de las características de la novelística norteamericana. Leer la novelística norteamericana es leer la historia de los Estados Unidos, todavía aún hoy. ¿Cierto? Cuando uno lee hombres como Paul Auster, le están contando la historia de los Estados Unidos. O sea, no se escapan. Y con la historia en todos los sentidos. Porque es que nosotros nos quedamos en la parte violenta cuando la historia son muchas cosas. A veces alguien dice, hombre, es que eso está lleno de vida cotidiana. Y es que le pague poquito que... Es que la vida cotidiana es la que hace la historia, no son los grandes eventos. Uh-huh. Además, la historia viene siendo contada desde las élites y abajo qué pasaba, ¿no? ¿Qué sucedía? De hecho, en esa guerra de secesión tan terrible de los Estados Unidos, Mark Twain va a ser parte de los confederados, de los del sur. Uh-huh. Y no le paga nada. No le pasa nada. Él hace parte de una brigada y después se va a escribir crónicas. O sea, hay gente a las que las guerras les pagan por encima. ¿Dónde está la historia de los que no tocó la guerra? ¿Cierto? Un montón que pasan derechito y sobreviven a unos problemas enormes comiendo, fumando y conversando. Paréntesis. Caso Albert Einstein. Mientras Albert Einstein estaba desarrollando sus teorías, su mundo europeo estaba vuelto nada. Sí, claro, eso pasa y pasa con mucha gente, y pasa con doña Teresita Sánchez, que ha engordado a cumplir 100 años y nunca le pasó nada. ¿Cierto? Pues eso es muy bonito cuando se ve eso. Entonces Mark Twain empieza esa novela por entregas con grandes éxitos, que es lo que hace que la gente lea los periódicos. A nosotros nos olvidó, parte de la decadencia de los periódicos ahora es que no tienen grandes historias que la gente siga, es que la gente quiera leer. De hecho, eso empieza con Los misterios de París de Eugène Sue en Francia. Y claro, cuente historias y con esas historias cuente lo que está pasando. Es una cosa que es muy linda que tiene el folletín, y es que el folletín es un elemento de información, es un elemento de denuncia, pone a la gente también a imaginar, se habla de inventos, se habla de todo. Que cuando uno lee los grandes folletines es... Que eso era Alejandro Dumas. Es que él trabajaba, él hacía era folletines. Después eso se juntan todas esas entregas y se crea un libro. Y ahí hay lo que usted quiere. Entonces era enseñar, que era la tarea del medio impreso, enseñarle a leer a la gente y cómo la gente se vuelve una gran lectora. Con historias que hablen de ellos mismos. Por eso los folletines manejaban la élite, los bajos fondos, ahí había de todo, ¿cierto? El príncipe que se enamoraba de una mendiga bonita y los enredos, pero por ahí derecho, ojo, que está pasando esto, en la sociedad pasa esto, aquí pasa esto. Y lo mismo los libros de viajes que no se escribían, se mandaban por entregas. Señor, ¿dónde va? ¿Cierto? ¿Y qué está haciendo ahí? Por eso algunas series de televisión son exitosas, porque el señor va a comer aquí, ahora está comiendo no sé dónde, ahora está comiendo... ¿Eso qué es? Todo eso son modelos sacados del siglo XIX, donde hay que enseñarle a la gente a leer, pero hay que crearle un interés, hay que crearle un suspenso, y él no deja de leer. Es una cosa muy interesante que lo deberíamos pensar hoy en día, donde nos quejamos que la gente cada vez lee menos. Lo que pasa es que la gente cada vez se ve menos en lo que lee. Uh-huh. Y a partir de ahí se va, eso es lo que dice Daniel Penac, uno de los derechos del lector es dejar de leer. Obvio, pero si yo me veo ahí, yo me sigo ese cuento. Mark Twain va a ser otro de los que hacen parte de ese libro que el que hablábamos ahora de Emerson, de la autosuficiencia. O sea, la literatura norteamericana se va a separar de los modelos de la literatura europea muy lentamente. Solamente se va a dar el caso de Stephen Crane y de Mark Twain, son los primeros. No vamos a depender de eso. Nosotros tenemos una cosa que se llama el oeste, porque cuando se habla de la costa este de los Estados Unidos, de lo que era la Nueva Inglaterra, obviamente siguen dependiendo de la metrópoli, siguen dependiendo de Londres, y de hecho los norteamericanos que van consiguiendo dinero se van a vivir a Londres. Y muchos compran títulos nobiliarios allá y todo eso, porque si bien es cierto que se independizaron, el sueño sigue estando allá. Porque la Nueva Inglaterra, las ciudades de la costa este de los Estados Unidos eran una copia de Inglaterra. El oeste no. El oeste es otro mundo. Autónomo. Completamente autónomo, claro. Es que, por ejemplo... ¿Qué va a suceder en el oeste? El oeste es una conquista lenta a la que van llegando en buena medida los siervos que traían de Inglaterra. O sea, en los Estados Unidos hay dos formas de esclavitud: la esclavitud negra al sur y la esclavitud blanca al norte. Un señor en los Estados Unidos quería desarrollar una granja y manda a traer dos ingleses, los contratan, les pagan el viaje y le van a servir esos personas que acaban de llegar a los Estados Unidos 12 años al que los contrató para trabajar como esclavos, mientras se pagan el viaje, se pagan la comida, y al final de eso les van a dar una tierra para que la colonicen. Entonces los van empujando al oeste. ¿Cierto? Y ahí es donde hay una cosa muy importante en lo que va a narrar Mark Twain, que son el mestizaje. El mestizaje tan fuerte que hay ahí. Ese mestizaje se da en una novela que en cabeza hueca se llama La trágica vida de Wilson Cabeza Hueca. A ver, los Estados Unidos también tiene un proceso de blanqueamiento como América Latina, enorme, enorme. Por eso aparecen hombres con dos, tres culturas como Obama. La mamá es blanca, el papá es de origen africano, se crían en el Islam. Eso era el oeste. Nosotros tenemos unas películas del oeste donde llegan blancos, ¿no? Allá iban hombres negros, blancos, se van a mezclar con pieles rojas. Claro, esa era la vida de la frontera. Es que la frontera hay que crear familias para poder seguir. Nadie se traía a otra gente del este, ponían más problema. Ahora, dentro de la técnica básica de la conquista de cualquier tipo de territorio, es que el que mejor realiza la conquista es el que se casa con una persona del otro lado. O sea, aquí, por ejemplo, hay una novela maravillosa de Mario Escobar Velázquez que se llama Muy Caribe Está. A un español le decían Muy Caribe Está cuando se había casado con una mujer india. ¿Quién es el conquistado? Claro, entonces ahí no era por la seguridad, porque es que casarse, supongamos un siervo inglés, mezclarse con un indio implicaba que el piel roja sabía cómo era el territorio, qué se podía comer, qué se podía sembrar, qué hacer en invierno, dónde encontrar esto, dónde encontrar lo otro. Eso ya se había aprendido en la conquista de Virginia, donde una peste los mató a todos, menos al capitán Wilson, que consiguió a Pocahontas. Y Pocahontas fue la que lo salvó. ¿Cierto? Es que aquí en invierno se vive así, nos vestimos así, sembramos esto, este animal se come de esta manera. Nosotros traían pura información europea que no servía en ese lugar. Y lo mismo pasó en América Latina. Los que se mezclaron con mujeres indias ganaron. Se ganaron, tenían ya familia, tenían un territorio, tenían quien les explicara dónde estaban, tenían brujos y chamanes que los curaban. O sea, es que ese proceso es de esa manera. Pero visto así, ellos se tienen que plegar a condicionar a la cultura que ya existía aquí. Bueno, sí, que existía en el lugar, pero que supuestamente están conquistando. Pero traían una información que el de aquí no tenía. Pero que aquí no servía. No servía, pero entre dos la ponían a servir. Eso es lo que llama la tecnología apropiada. ¿Qué podemos hacer con esto? Esto allá sirve para hacer esto. Esto aquí, el otro dice, pero ¿y qué tal si lo ponemos a hacer esto? Claro, es que viene la cuestión del manejo de la inteligencia. Cuando dos culturas se unen, y eso Mark Twain, que además se llamaba Samuel Longhorn Clemens, porque es un seudónimo, Samuel Longhorn, que además es muy Longhorn, muy, eso es muy bonito, cuello, cuerno largo, ¿sí? Clemens es uno de los grandes novelistas de frontera, o sea, que va a empezar a contar cómo es ese oeste, cómo la gente es más amoral, por llamarlo de alguna manera, es más libre hablando, viendo el mundo, como por eso es el humor, ¿cierto? El humor, porque el humor es propio de los pueblos que están emproblemados, pero que para escapar de esa realidad se dedican a inventar cosas. De hecho, Mark Twain se va a burlar mucho de los historiadores, porque va a ser libros de historia, va a ser uno sobre un yanqui en la corte del rey Arturo, un norteamericano que va a dar a la corte del rey Arturo y lo meten en una armadura y este hombre quiere enloquecer todo lo que pasa dentro de una armadura. Y nosotros viendo cuadros de héroes con armadura, es un señor, se le mete una araña ya. Eso todo el siglo XX lo marca al mundo con las guerras mundiales, es lo peor que le ha pasado al hombre. Nunca hubo una guerra como la Primera Guerra Mundial donde se mató en vano cualquier cantidad de jóvenes. Se habla de 20 millones. Y en vano. Para porque nada. Era mándelos a que los maten. ¿Cierto? Me acuerdo de la película de Stanley Kubrick, que es tremenda. Y ahora que fusílenlo, porque es que hay que fusilar gente. ¿Cierto? Entonces ahí es donde viene esa respuesta de la juventud tan fuerte, ya que nosotros no valemos nada, que nos mandan a matar, entonces vamos a bailar Y ahí es donde aparecen los locos años 20. A esto se acabó. Y aparece Kafka. Bueno, ¿qué pasó con la historia? Ya no existe. Entonces nosotros somos lo que nos pasa. Y entonces todos esos grandes escritores de entreguerras que van a plantear, somos como los solámbulos, como dice, bueno, no me acuerdo en ese momento, Hermann Broch. Sí, esa serie, esa trilogía de los sonámbulos, eso es terrible, ¿cierto? ¿Qué nos pasó? Thomas Mann y los Buddenbrock, ¿qué nos está pasando? Entonces, claro, entramos en una nebulosa. Incluso va a haber una época de 1870-1914 que Eric Hobsbawm, el gran historiador inglés, la va a llamar la era sin cañones. Y en esa era sin cañones, como no nos estamos matando, empiezan a aparecer el mundo de mil formas diferentes. Y de hecho, el gran conocimiento de los Estados Unidos se va a dar después de la Guerra de Secesión. Y ahí vienen... Vienen grandes desarrollos, por ejemplo, en la guerra de secesión norteamericana, hay una parte de esa guerra de secesión, y hay un libro muy lindo que se llama El Chamán, de Noah Gordon, médico sordo, que es la medicina del serrucho. Aquí todo se corta, le pegaba un balazo, córtale la pierna. Con él nunca apareció tanta gente mutilada, problemada y mutilada. Lo que hizo que avanzaran las prótesis a lo que está llegando ahora. O sea, esa gente había que ponerle una pierna de madera, pero empieza la gente a pensar. ¿Y cómo nos vamos a reorganizar? ¿Y qué es lo que tenemos que sembrar? Y entonces, claro, ese siglo XIX va a ser un siglo completamente, sobre todo la segunda parte, un siglo que nos coloca en una gran condición para ser humanos, pero esa condición la perdemos en el siglo XX. Pero eso pasa en Europa. América Latina ni siquiera está en la nebulosa. Es que ¿dónde está en todas esas América Latina? América Latina es tan poquita la gente que no sabe ni dónde está. Que ese es el problema. Por ejemplo, en América Latina, metámonos a Colombia, los gobernantes colombianos nunca ven la periferia. Ellos no saben que la costa no le importa, la selva no le importa, los llanos no le importa, la costa pacífica no les importa, todo se mueve haciendo poesías en Bogotá, ¿cierto? Entonces un montón de gente ahí, como después haremos una historia, por ejemplo, para poder leer la historia a través de La Vorágine de José Eustacio Rivera. Nadie está enterado de esto. Está más enterado sobre esta zona de América Latina, Julio Verne, que los gobernantes. Ay, no, por Dios. Una cosa tremenda. Y en el sur se están matando, y las guerras, pues, por la tierra, los ejércitos. Para eso hay un libro espectacular que se llama Facundo, de José Eustacio de Sarmiento. José Faustino Sarmiento. Facundo, que lo va a escribir en el exilio en 1845, y es un libro que sigue siendo actual hasta el día de hoy, ¿cierto? Que la lucha entre la civilización y la barbarie. Entonces aquí no saben dónde están. Los que sí están aprendiendo dónde están son los norteamericanos, y por eso empiezan a hablar de su propio país y a verle posibilidades al país. Y el que inicia todo eso es Mark Twain. Ahora, hay que tener en cuenta que Mark Twain es un hombre de una cultura enorme, pues tanto que le dan un doctorado honoris causa en la Universidad de Missouri y le dan un doctorado honoris causa en Oxford, Inglaterra. Que la den a uno en Oxford, Inglaterra, porque hay un Oxford por ahí medio piratongo, que del que se burlaba mucho William Faulkner, que es Oxford, Mississippi. Eso no, pues sí, está bien, se llama de esa manera, pero no tiene nada que ver con Oxford, Inglaterra, y a Mark Twain le dan el doctorado honoris causa. En Inglaterra. Por el conocimiento del mundo, por el conocimiento de la cultura. Y porque en lo que escribe habla de lo que está pasando con asombro. Habla de personajes que tienen que ver con la tecnología, de personajes. Además, a él lo han despreciado mucho, lo despreció mucho la crítica latinoamericana, porque todos los relatos eran con mujeres. Él se mantiene rodeado de mujeres, ¿cierto? Si alguien va a hablar de un inicio de los del principio de la liberación de la mujer, va a ser Mark Twain. ¿Cierto? Claro. O sea, es que es un visionario, de tanto moverse, de tanto viajar, de tanto escribir, que además escribía. A él lo acusaron, como acusan a todos los grandes escritores, que no saben escribir, porque son muy descuidados, pero es que tienen que estar hablando. ¿Cómo así que descuidados? Porque por encima del estilo está la forma de hablar, de contar historias. Es que Mark Twain como que era un conversador impresionante, entonces sus relatos son conversaciones. Y empieza a hablar. Y eso legitima la lengua de la gente, las situaciones cotidianas. En tanto que los europeos seguían trabajando en la perfección de la lengua. Del estilo. Del estilo, que me estoy gastando 30 años para hacer una novela porque tiene que salir un diamante. Este señor no, como que un diamante. Aquí les va una historia. Y el lector es suficientemente inteligente para dejarse seducir por esa historia. El lector no está buscando la frase perfecta, está buscando que pase algo. La historia. Y yo le estoy contando que por eso es parte del origen del periodismo norteamericano. Uh-huh. Y los grandes periodistas norteamericanos nunca van a abandonar a Mark Twain. Es la primera escuela importante, porque es un hombre que se mantiene viajando y mandando crónicas, y cuando está en los Estados Unidos, donde también es un gran viajero, está mandando historias. Genial. ¿Cierto? Y eso es lo que hace, pues, de Mark Twain uno de esos testigos del siglo XIX importantes en el mundo y en los Estados Unidos. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hecho la novena entrega de su serie Literatura e Historia, en esta ocasión con el tema El Mundo de Mark Twain. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana, de la emisora de la Universidad Pontificia Bolivariana.